espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, los vamos a acompañar durante 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los hechos más relevantes que atraviesan la realidad internacional. Soy Eduardo Aguirre, este es Multitud, el espacio de política internacional de Radio Kermés, recientemente reconocido como de interés cultural por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Como no podía ser de esta manera, desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina, por supuesto, nos concita en el día de hoy conocer lo que está ocurriendo en Venezuela por la implicación que esto tiene no solamente en ese país hermano, sino también en la región y en todo el mundo, hechos que han ocupado los principales portales de diarios, de televisión, de cadenas influyentes en todo el mundo. Y para eso hemos querido tener una voz que de alguna manera esté haciendo pie en Venezuela. Y hemos convocado para esta edición de hoy de Multitud a la profesora Sonia Weberi, que es profesora de Sociología Jurídica, una académica muy respetada en toda América, que ha estado en nuestro país en varias ocasiones, que ha llevado adelante una serie de publicaciones, muchas de las cuales tienen una correlación anticipada con los hechos que se están suscitando ahora en Venezuela. Cuando digo esto último, estoy señalando que hace ya 2 años Sonia escribió en el boletín de Flaxo un texto muy interesante que se llama Diálogo bajo el fuego de las sanciones que está sufriendo Venezuela en este momento, que de alguna manera marcan el contexto objetivo, las condiciones de la realidad objetiva en la que se llevaron a cabo estos comicios que nos tienen tan atentos a todos en todo el mundo. Sonia Weberi, buenos días, aquí estamos en el mediodía de este sábado en la Argentina. Es un placer poder volver a conversar contigo. Un saludo, Eduardo, gracias por la invitación. Un placer para mí también volverte a ver y a intercambiar interesantes opiniones que sé que van a surgir de este espacio y que son necesarias para aclararle a mucha gente en América Latina lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Seguramente, el interés es precisamente aclarar, según tu mirada, lo que está ocurriendo en tu país. Y cuando yo hacía mención, en lo que intentaba hacer una introducción a esta edición de hoy de Multitud, de tus trabajos ocupándote de las sanciones de la que ha sido objeto Venezuela durante varios años, y sigue siéndolo, me gustaría que nos contaras cuál fue el contexto que precedió a estas elecciones, es decir, en qué marco político e histórico se dieron los comicios para poder entender después el resto de las incógnitas que tenemos y que pretendemos saldar contigo. Bueno, les voy a pedir entonces un poco de paciencia y un par de minutos, porque la historia comienza objetivamente, digamos, en el 98, pero por supuesto que tiene... viene de mucho más atrás. Pero digamos que desde el 98, cuando el presidente Chávez propuso una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un proyecto alternativo un poco radical, porque iba a la raíz de las causas de los problemas, desde ese momento ninguna elección fue reconocida o en todo caso a regañadientes. Esta historia, esta película ya la hemos visto, ha habido 31 elecciones desde el año 98, no todas presidenciales, por supuesto, ha habido elecciones de Asamblea Nacional, de gobernación, incluso algo histórico que creo que no se ha hecho en ningún país, que es un referéndum para Sí, decir que el pueblo constitucional. diga si quiere que el presidente siga o no, a propuesta del propio presidente Chávez, que fue aprobatorio en el caso de Chávez. Entonces, las dos únicas elecciones que han sido, digamos, vistos bien por la oposición son las dos únicas donde ellos han ganado, ¿no? De resto, siempre dicen que van a presentar pruebas, que hay un fraude, que en fin. Hasta ahora, en todas las elecciones, no ha podido demostrar que hay fraude. Pero la agresión, porque así la llamo, me gusta llamar la agresión, algunos le llaman guerra híbrida, no convencional, multiforme, de sexta generación. Algunos la llamamos guerra integral o agresión integral porque sobre Venezuela se han intentado imponer una serie y variedad de agresiones, de medidas, de atentados nunca antes visto, al menos no todas, sobre un mismo país, ¿no? En Venezuela se han intentado golpes de estados tradicionales, pero también ha habido especie de golpes mediáticos mezclados con golpes militares, como el que ocurrió contra el presidente Chávez en 2002. Se calentó la calle a través de operaciones psicológicas, porque a todas estas, la agresión integral tiene su punto focal en las operaciones psicológicas, en hacerle creer a un montón de gente que tiene derecho a ser de oposición, a no querer el proceso bolivariano, pero mezclado con una cantidad de odio, de toxicidad, digamos, que no permiten que alguna gente de buena fe vea las cosas tal cual como son. Y que haya un odio, que haya incluso unas ganas de eliminar a tu compatriota, ¿no? Por pensar distinto. Entonces, ese golpe, nosotros se le llamó el primer golpe mediático que hubo en América Latina, yo diría en el mundo, en el 2002, porque se sobrepusieron unas imágenes de una marcha que venía caminando a una gente que estaba disparando, que estaban en otro sitio, en fin, hubo una serie de muertos y se le atribuyó inmediatamente al presidente Chávez esas muertes y sobre ese argumento y sobre esa rabia que transmitían todos los medios de comunicación mientras censuraban las noticias del oficialismo, se secuestró al presidente Chávez y se le trasladó a una isla y se autojuramentó un tal Carmona, que era el presidente de la Asociación de Empresarios de Venezuela. Lo recordamos Eso perfectamente. que fue increíble, inmediatamente fue reconocido el presidente Carmona, entre comillas, el presidente Carmona, como presidente por Estados Unidos, España, Colombia, etcétera. De ahí en adelante ha habido una serie de agresiones, desde intentos de magnicidio, no solo al presidente Chávez, al actual presidente Maduro. Luego ha habido una operación Gedeón, que es una incursión militar en las costas de Venezuela por el Caribe. Ha habido sanciones, lo que Estados Unidos llama sanciones, que no son más que medidas coercitivas unilaterales, que han atentado y han afectado la economía venezolana. ¿Por qué digo que no podemos llamarlas sanciones? Porque el único órgano reconocido internacionalmente para imponerla es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de un mecanismo multilateral y eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha dictado más de 930 medidas coercitivas unilaterales que también son medidas punitivas, como por ejemplo, sobre la cabeza del presidente Maduro hay una recompensa de 15 millones de dólares. Es decir, el presidente Maduro tenía que hacer una campaña en 30, en 300 ciudades de Venezuela con amenaza de que cualquier loco o no tan loco le meta un tiro y se gane 15 millones de dólares. Así de simple. Esas medidas han destruido la economía venezolana desde el año 2015. Y digo con conocimiento de causa que la han destruido, porque podemos valorar los indicadores sociales, económicos, antes del decreto Obama y después del decreto Obama. Antes del decreto Obama, nosotros teníamos una economía pujante. No es que estaba todo perfecto, no, pero teníamos 23 trimestres creciendo ininterrumpidamente. La mortalidad materno-infantil, que es un indicador bastante válido para medir cómo va una sociedad, estaba muy bien y teníamos el sueldo básico más alto de América Latina. Hoy en día, después de 9 años de llamadas sanciones, tenemos el sueldo básico más bajo, tenemos indicadores socioeconómicos muy malos y un sueldo realmente irrisorio. Y se le achaca todo eso a una mala gerencia de la economía por parte del presidente o por razones de corrupción. Lo que no dicen es que las sanciones han ocasionado una pérdida de 600 mil millones de dólares en estos 9 años. Es decir, de un año para otro, a Venezuela le ingresaban anualmente la cantidad de 56 mil millones de dólares por concepto de venta petrolera, uh-huh. y de un año a otro le entró solamente 700 millones. De 56 mil millones de dólares a 700. ¿Te puedes imaginar el colapso que ha significado para la economía venezolana estas medidas coercitivas que nos impiden vender y comprar con libertad y hacer lo que cualquier país del mundo podría hacer, como pedir préstamos, venderle a cualquier país, comprar vacunas para la pandemia, comprar equipos de mantenimiento para el tema de salud, para el tema de la agricultura, etcétera, etcétera? Entonces, como no funcionó todo lo que venía del 98, repito, sabotajes eléctricos, sabotaje al sistema, a los sistemas en general informáticos, porque fíjate que desde el domingo han sido afectados 22 instituciones públicas. Hoy la página del Tribunal Supremo de Justicia está caída, la página del canal oficial del Estado está caída, y desde el domingo está caída la página de publicación del CNE. No así se logró afectar el programa de transmisión que está encriptado del CNE, que es muy seguro y que no se transmite vía internet. Pero lo que quiero resaltar es que es el proceso bolivariano ha sufrido desde el año 92, ya tenemos casi 26 años, sufriendo una serie de agresiones multiformes que por supuesto afectan el programa político o la eficiencia del programa político, más sin embargo, electoralmente, los gobiernos bolivarianos han logrado seguir teniendo éxito, ¿no? En la mayoría de los casos. No quiere decir que la gestión sea perfecta, que el gobierno bolivariano revolucionario, digamos, que inspiró el presidente Chávez, sea todo perfecto. Por supuesto que hay temas de corrupción que atender, temas de eficiencia, todo eso es verdad, como cualquier país del mundo, pero precisamente las sanciones atacan esas instituciones donde hay debilidades, donde hay errores, y se mimetizan con sus propias vulnerabilidades. Lo que hace creer a la gente que, por ejemplo, no hay luz, no hay electricidad en algunos estados porque el gobierno es ineficiente o porque la compañía eléctrica estatal se roba el dinero, ¿no? Puede haber ineficiencias, pero es que el ataque a la economía es una guerra no convencional, que destruye una economía como una guerra lo haría, pero lo hace de manera silenciosa y además puedes atribuirle al gobierno las consecuencias de lo que tú mismo estás produciendo con las medidas coercitivas unilaterales. Bien, te quería hacer una pregunta. Vos decías recién que hay un ataque cibernético sobre las principales instituciones del Estado. ¿Esos ataques cibernéticos han podido ser prevenidos, resueltos? ¿Cómo es el estado de la cuestión hasta ahora? Sí, han podido ser prevenidos y de hecho el CNE tiene un sistema que llaman de espejos, pero el ataque es tan brutal, no sé si recuerdas que en estos días ha habido un duelo, vamos a llamarlo así, político, uh-huh. entre Elon Musk, dueño nada más y nada menos de la red X, que ha provocado al presidente y le ha dicho, bueno, yo me voy a poner frente a este ataque y te voy a tumbar, así de simple, ¿no? Bueno, no estamos luchando contra un hacker contra... no, estamos luchando contra las principales fuerzas que manejan redes informáticas a nivel mundial. Y además no proviene el ataque de un solo país o de un solo sector. Pero, hay un tema de intereses internacionales. Ya tú sabes, Eduardo, que Venezuela posee la reserva petrolera más grande del mundo. Está aquí, nada más y nada menos, sobre este suelo, sobre la faja petrolífera del Orinoco nada más, hay más de 300 mil millones de barriles de petróleo. Venezuela está dentro de los primeros países en gas, en diamante, en coltán, Sí, oro. tremendo. Increíble. Así que no es fácil prever, y además el ataque es multidireccional, pero además internamente desde el domingo se han activado unos focos de violencia callejera de jóvenes que reclaman el tema electoral, pero el 80% de los que están detenidos se ha demostrado que no votaron. Ni siquiera votaron. Muchos de ellos ya han declarado, han confesado que han sido pagados, muchos de ellos han sido conseguidos con armas, en estado de, bueno, de toxicidad, han consumido sustancias psicotrópicas o le han puesto en el agua sustancia, droga, y eso no es la primera vez que ocurre. Ya se había demostrado en las guarimbas del 2017. Que estos jóvenes, ojo, no digo que la oposición está en ese plan golpista, hay mucho, la oposición en general es gente de buena fe, gente que tiene todo el derecho de protestar, pero estas protestas que se han dado antes incluso que se diera el primer boletín, ya el fraude estaba cantado y la líder de la oposición, María Corina Machado, lo había anunciado que habría fraude. Antes que ocurriera nada, ya ella había anunciado que habría fraude. Entonces, de la noche del domingo hasta ayer, habían destruido más o menos a 300 módulos policiales que cuidan a las comunidades, habían destruido hospitales, centros de los CLAP, los comités de abastecimiento y producción de alimentos, habían destruido casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han marcado, como hacían los nazis, algunas casas de chavistas para amedrentarlos, para que si vuelve a haber foco de violencia, ataquen a esas casas. Ya ha habido policías muertos, hay más de 77 policías y militares heridos. Es decir, se ha formado todo una historia. De fraude y de ataque a todo lo que sea gobierno, incluso a todas las obras que el presidente Maduro había inaugurado en los últimos meses, las han destruido. Escuelas las han quemado completas. No han quemado más y no han destruido más porque las comunidades salen a proteger eso. Así que esto tiene toda una pinta de algo muy extraño, muy extraño. Y luego ayer anuncia la líder María Corina Machado, quien es la responsable de colocar allí a un señor que se llama Edmundo González Urrutia, que es Sí. el principal el que obtuvo el segundo lugar y que Estados Unidos reconoció ayer como el presidente de la República. Es un señor mayor que nadie conocía, porque como María Corina está inhabilitada, pues no pudo, ella no pudo inscribirse como Sí, candidata a presidencia. tiene 15 años de inhabilitación por una condena judicial. Pero lo que yo te quería preguntar es lo siguiente. Frente a toda esta cuestión que se ha planteado en todo el mundo, en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, sobre todo los medios hegemónicos, que es el hecho de que el gobierno no proporcione las actas. A ver si me corregime si me equivoco. El sistema venezolano fue siempre conocido por su seguridad. Esto desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y como vos decías, se ha sometido en innumerables oportunidades al veredicto popular. Ahora, ese sistema, en este caso en particular, está siendo desbordado. Hay un aspecto físico, digamos, como tenemos aquí las boletas de papel. Pero también hay un sistema, digamos, cibernético mediante el que se reasegura el voto o los resultados de la elección. Y mi pregunta es concretamente, ¿qué es lo que está pasando con esta demora en la exhibición, por así decirlo, de esos, de esos documentos, de esas actas? Sí, no es cierto que el gobierno ha negado la acta. Todos los partidos políticos que participaron en la contienda y que tenían testigos de mesa, la misma noche, una vez cerrada cada mesa, tienen las actas, mesa por mesa, de las 30.000 que existen en todo el país. Repito, todos los partidos políticos tienen las actas y todas deben coincidir. Además, están firmadas por ellos mismos. Cuando se transmiten los datos al CNE en Caracas, a la sede principal, se imprime luego un acta y se firma por todos los testigos de todos los partidos políticos que estaban en esa mesa. Puede ser que algún partido político, porque es pequeño, porque no tiene la capacidad de tener testigos en las 30.000 mesas, no tenga el testigo. No, eso no invalida, no invalida porque ahí están los miembros principales digamos, de la elección. Eso se elige al azar y ahí hay de todas las tendencias políticas. Es decir, no, aquí lo llaman miembros de mesa. Es decir, los que hacen, los que están ahí, hay un presidente de mesa, los que reciben la cédula de identidad, esos firman el acta, pero además hay testigos, es decir, de partidos políticos que participaron en la contienda. Eso está, y además por un técnico del CNE, todos firman el acta y a todos se le da una copia de eso. O sea que si todos los partidos políticos tenían testigos en toda la mesa, todos tienen las 30.000 actas en físico y todas deben coincidir porque además tienen un código QR. Es imposible falsificar esa acta. Ahora, aparte de eso en físico, todo lo que se logró mandar a Caracas, porque eso no depende de internet, va encriptado y tiene una línea especial, eso se logró mandarse. Logró ir mandando la información, pero lo que falló es que la página web donde se publica los resultados vía digital por internet, y que es increíble la rapidez con que siempre la hace el CNE, pero nunca la publicaba el 100% en la misma noche, porque es imposible, porque hay muchas mesas en donde, por ejemplo, aquí hay zonas de la selva, hay zonas rurales, en donde no hay forma de transmitir. Entonces las máquinas tienen que ser llevadas muchas veces por vehículo, en burro o como en lancha, como sea, hasta sitio seguro para que el CNE las reciba, porque hay una tarjeta encriptada en cada máquina y se recibe en Caracas. El CNE tiene 30 días para publicar todo eso en su página web y tú vas a poder saber en cada mesa de esas 30.000 quién ganó, quién perdió. Todo eso se podrá saber. Este es un dato, sinceramente yo lo desconocía, me acabo de enterar, desconocí este plazo de 30 días y justamente te iba a preguntar el porqué de esta demora, tomado entre comillas, si uno lo confronta con la celeridad con la que se ha manejado desde el punto de vista mediático, tecnológico, etcétera, etcétera, la oposición, que lo ha instalado en todo el mundo, porque hoy es el centro de la noticia de todos los diarios, incluso de aquellos diarios que uno podría caracterizar como de izquierdas, e incluso fuera del continente americano. Entonces, Sí. eso era justo lo que te iba a preguntar, es decir, me llamaba la atención, digo, ¿tendrá un plazo el CNE para presentar esos datos o no? Mira, Eduardo, en el caso de México, que acaba de ocurrir las elecciones, duraron 2 meses para para publicar la totalización de los Qué votos. buen dato, qué buen En dato. Venezuela tenemos 30 días y no, y ya antes de las 24 horas estaban quemando al país. Y están intentando sembrar vamos, la tesis del fraude. El fraude no es nuevo, pero digamos, todo va en simultáneo, ¿no? María Corina, como líder de la oposición, dice que ella tiene, que según ella, obtuvieron el 70%, imagínate tú, ¿no? Puede ser que del 30% la acta que ella dijo que tenía, haya tenido el 70% de ganancia en esas mesas. Pero es que, claro, tú puedes tener las actas de la mesa donde históricamente gana la oposición y a lo mejor de ese 30% tú obtienes el 70%. Pero en otras mesas puede ser que ganó otra persona. Entonces, el CNE, el primer boletín, se dio ya con el 80% de las actas en manos enviadas a la sede del CNE en Caracas. Y ahí tenía el 51, 52%. Claro, por eso es que el CNE lanza el primer boletín, porque ya nunca el CNE lanza el primer boletín cuando aún es reversible. Ellos lanzan el primer boletín porque ya es irreversible si tú tienes casi 52%, aunque el 20% llegue luego de unos días en burro, en lancha, en lo que sea, pues es irreversible, porque que yo sepa, 52 es más que 48. Ah, y el segundo nunca va a obtener 48, porque recordemos que hay 6, 7, 8 candidatos de oposición también que Sí, obtuvieron sí. 1%, 2%. Eso es, creo que es una matriz que está tratando, en la cual se están tratando de basar, digamos, de coger ánimo, primero para convencer a mucha gente de oposición de buena fe de que ellos ganaron. Y bueno, porque no pueden darle la cara y decirles que lo que le han venido diciendo todos estos años no es verdad, que no son mayoría. Son numéricamente una facción muy importante, y si ellos en verdad fueran líderes demócratas, capitalizaran todos esos votos que han tenido, 4 millones y pico de votos, no es cualquier cosa. Pero 5 millones y tanto es más. O sea, hay una diferencia de 700.000 votos. Según el primer Sobre este boletín. tema de las proporciones de los votos que dio a conocer el CNE, yo quería hacerte algunas preguntas. Si te parece, hacemos una pausa musical muy breve y después volvemos sobre este tema, ¿puede ser? Vale. Vamos a la música. Malembe, ¿dónde guardo? Muy bien, y después de la música seguimos aquí en Multitud, en este programa especial que está abordando la situación de Venezuela, con la presencia en nuestros estudios, la presencia virtual, desde luego, de Sonia Boebri, que es una reconocida académica, militante y escritora venezolana, que tiene una trayectoria sumamente respetable en todo el continente, y que nos está dando una versión que por supuesto no hemos escuchado, y esto es lo verdaderamente válido, interesante de este espacio de diálogo, sobre los comicios y las circunstancias que lo enmarcaron. Sonia, yo te escuchaba hace un ratito cuando vos hablabas sobre los porcentajes que el CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, había atribuido provisoriamente, dando ya como ganador al presidente Maduro, que andaba aproximadamente en 52 puntos, 51 y algo, contra 44, si mal no recuerdo, del primer partido de la oposición. Y vos me hablabas de 4 millones de votos de la oposición, más 5 millones y pico del partido oficial, digamos, del gobierno, por así decirlo. Mi pregunta es, ¿ha subido entonces el voto opositor o ha disminuido el voto a Maduro? Porque el porcentaje es, en apariencia, la diferencia, quiero decir, es menor que la que se obtuvo en, no digo en todos, pero en varios comicios anteriores. Bueno, según los análisis que hemos venido haciendo de las últimas elecciones, no es que el voto de la oposición haya subido significativamente, es que el voto chavista ha disminuido. Y te voy a explicar cuál es mi interpretación. Si tú tienes un país en donde te han disminuido tu presupuesto casi el 1 al 1%, es decir, se hace una regla de tres, de 56 mil millones de dólares que recibías todos los años por concepto de venta petrolero a 700 millones de dólares. Eso hace una regla de tres, el 1%. ¿Nos quedamos allí? No. Paulativamente el gobierno fue subiendo la producción petrolera y hoy en día, o sea, de haber llegado a cero la producción petrolera, hoy en día estamos vendiendo 920 mil barriles de petróleo a países o empresas que a través de la ley de antibloqueo guardan el anonimato. Todo esto es para que no las sancionen. Entonces, los sueldos en Venezuela han venido cayendo estrepitosamente y eso, por supuesto, ha causado un malestar social impresionante. El voto chavista duro se ha mantenido y más bien se ha aglutinado, digamos, como una piña, decimos aquí, a favor de la defensa del proyecto bolivariano. Mas, sin embargo, un sector, digamos, significativo del chavismo no ha podido entender eso, no ha entendido, está muy molesta por el tema de los salarios. Para darte un ejemplo, te voy a hablar de las pensiones. Las pensiones de Venezuela, hace unos años eran 130 bolívares. Antes significaban algunos dólares, hoy en día significan 3 dólares. Es decir, si tú me preguntas en cuánto está el salario básico en Venezuela, oficialmente te diría que 3 dólares. Claro, el gobierno complementa con algunos bonos, etcétera, etcétera. Yo como profesora universitaria no gano 3 dólares, puedo ganar 100 dólares, cuando antes ganaba entre 1.500 y 3.000 dólares. Disculpe que ponga mi ejemplo, pero es un poco No, no, no, no, pero es para muy que se entienda. ilustrativo. Una profesora de 26 años de trabajo, titular, con doctorado, postdoctorado, etcétera, acumulaba esa cantidad. Hoy en día no llego ni a 100 dólares. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno complementa, intenta, cuando le llega dinero por venta de petróleo, complementa con algunos bonos. Los bonos no tienen incidencia ni para las prestaciones sociales, ni para las jubilaciones, ni para las vacaciones. Claro. Eso tiene muy molesta a la gente y algún sector del chavismo tiene razón en el sentido que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos porque quien está pagando, digamos, los platos rotos de todo esto son los asalariados, que somos el 80% de la población venezolana, de los trabajadores en Venezuela. Ahora, una pregunta ingenua que yo me haría sería, ¿cuánto hubiese obtenido Maduro si se hubiese mantenido el salario básico más alto de América Latina antes de las sanciones, que fue en el año 2015? Es decir, ¿por qué no creer que la votación hacia el chavismo pudo ser más alta si no tuviéramos 930 medidas coercitivas unilaterales que han destruido la economía venezolana y el presupuesto para poder tener salarios dignos? Esa sería una pregunta interesante que nadie se hace. Pero todos sabemos lo sensible que es para una nación los salarios. Otro asunto es la hiperinflación. Aunque ustedes no lo crean, y eso lo ha confesado Richard Black, que es un senador del Partido Republicano, de que ellos destruyeron el bolívar, que es la moneda nacional, a través de ataques en el sistema financiero internacional. ¿Cómo? A través del dólar paralelo. Nosotros llegamos a tener una inflación, aunque ustedes no lo crean, de 314.000%. Voy a Sí. repetirlo, son muchos ceros, no caben en la cabeza. 314.000% de inflación. Yo a veces converso con mis amigos de Argentina y me dice, uy, la inflación está en 70, 80, qué terrible, ¿no? Nosotros teníamos que salir a comprar cuando nos pagaban en la mañana comida, y porque en la tarde ya estaba a 30% más caro, por ejemplo. Eso sucedió en Venezuela, eso ha sucedido de hace 9 años. Y este año, por primera vez, después de muchos años, después de 12 años, el presidente Maduro logró controlar la hiperinflación. Y tenemos este mes la inflación más baja en muchísimos años. Además, como tú sabes, Eduardo, por primera vez estamos teniendo un crecimiento económico de más de 8%, y somos la economía que más está creciendo en América Latina. No es que estamos bien, no, estamos saliendo del subsuelo, ya estamos como en el aire y estamos un poco recuperándonos, no por milagro, ni porque Estados Unidos nos haya ayudado, ni porque nos haya quitado las sanciones. Es porque tuvimos una política y estrategia de producción interna muy fuerte. Maduro ha tenido conversaciones, alianzas con sectores de los empresarios, con sectores de la producción agrícola y pecuaria. En fin, ha habido un trabajo bestial para poder un poco sortear las sanciones y que no dependamos tanto de tecnología o productos del extranjero. Entonces, para redondear, te diría, la oposición creció, bueno, lo sabremos cuando se totalice, pero te puedo asegurar que el chavismo sigue siendo mayoría aquí. Lo que impresiona es cómo sigue siendo mayoría y cómo el pueblo bolivariano no ha aún claudicado en lo fundamental, y Maduro aún se mantiene, digamos, firme en los postulados iniciales de su plan de la patria, ¿no? Que coinciden en buena medida con lo que planteó el presidente Chávez en la constituyente y lo que está en nuestra constitución bolivariana. Yo te respondería así, no tengo más elementos para No, decir más cosas, pero conozco a mucha gente que fue, digamos, chavista duro y bueno, quizás si no votó en contra, al menos se abstuvo. Y es lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Mucha gente se abstuvo como una especie de protesta ante los salarios que están realmente muy decaídos, aunque el presidente Maduro los ha subido más de 30 veces, pero la inflación o la hiperinflación se lo ha venido comiendo. Hoy en día está previsto ir aumentando salarios, teniendo muchísimo cuidado en que eso no dispare la inflación, ¿no? sí. Pero bueno, aquí también Bueno, hay una serie de beneficios que se le dan a los venezolanos, ¿no? Que con no respecto entran dentro del salario, pero que son, digamos, como el sistema de salud gratuito, eso que cuestiona mucho la oposición, que es la caja del CLAP, que son alimentos que le llega a muchísima gente a sus casas mensualmente. Y bueno, eso de alguna manera ayuda a apañar el escaso salario, ¿no? Quería hacerte dos últimas preguntas. ¿Cómo es el sistema de dolarización de la economía venezolana? Sí, esa es otra cosa que se ha podido también controlar en los últimos años. Hay un dólar oficial que puedes adquirir en los bancos, que actualmente está en 36 y tanto bolívares. Es decir, un dólar, por un dólar te dan más de 36 bolívares. Pero existe, siempre ha existido un dólar paralelo que ustedes llaman el blue. Sí. Que hay momentos donde ha estado casi al doble, pero hoy en día está en 43 bolívares. Es decir, que siguen intentando, digamos, que el gobierno tenga control sobre el dólar, cosa terrible para la economía de un país. Pero el Banco Central, digamos, cada tanto lanza al mercado de venta, dólares. Te puedo contar también. Algunas cosas sobre la vida diaria del venezolano. Tú puedes ir a una frutería aquí y puedes pagar en dólares o puedes pagar en bolívares. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se permitió el pago del dólar? Porque para comprar un mango tenías que llevar, no sé, una bolsa de bolívares en algunos momentos. Y también porque hubo un trasiego, es decir, una fuga de billetes de bolívares hacia algunos países fronterizos, también como una manera de agresión integral. Entonces no había billetes para pagar lo más sencillo que te puedes imaginar, hasta para montarte en un autobús, no existían esos billetes. El dólar permitió de alguna manera facilitar el comercio, pero hoy en día el bolívar poco a poco se ha venido recuperando. Y pienso también que el tema económico, de la recuperación económica, es una de las causas de toda esta agresión, de este brutal, digamos, aceleración o retoma del tema de la agresión violenta de callejera, porque si algo tiene la economía es que le teme a todo esto, ¿no? Los Sí, inversionistas no sin duda. invierten donde un país haya conatos de este tipo, ¿no? Donde asalten comercios y negocios. Ya hay más de 100 negocios o saqueados o quemados. Sonia, vos mencionaste tangencialmente un dato que a mí me parece interesante volver a destacar, que es el hecho de tu recorrido académico. Vos tenés estudios doctorales, estudios postdoctorales, en fin, en sociología. Por lo tanto, yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor baja todo lo que tiene que ver con la conceptualidad que le diste vos a tu exposición. Pero a mí hay una cuestión que, si se quiere, puede llegar a ser cosmética, pero como bien dijiste vos al principio, hoy por hoy estos golpes se dan desde diversas perspectivas y tienen una usanza diferente y formas de actualización que tienen que ver con la cooptación de la subjetividad de la gente, montándose sobre reclamos que por supuesto siempre son legítimos, y se repite por todo el mundo. En todos los continentes ha habido antecedentes parecidos, sobre todo en los últimos 25 años, ¿no? Es decir, desde los famosos golpes blandos. Yo te pregunto, evidentemente vos dejaste entrever que ha habido debilidades, que ha habido errores cometidos por el gobierno, que seguramente esos errores no son pocos, como los que ocurren con cualquier tipo de gobierno, porque se trata de administrar la diversidad, que es algo que no se entiende y que eso es sumamente dificultoso. Pero yo te quería hacer esta salvedad y preguntarte y convocarte a pensar esto, si es que no lo has hecho, seguramente sí, o tal vez no interesa. ¿No hay una falta de adecuación a las nuevas tecnologías y prácticas de la política por parte del gobierno venezolano? Digo, los histrionismos, los gestos, la capacidad de contener y de agrandar la base social, teniendo en consideración las expectativas, las percepciones del mundo que tienen los venezolanos, sabiendo sobre todo los enemigos o los adversarios, pues llamarlos como tan importantes que tienen a nivel global en este momento, porque ya no solamente se ha expedido Estados Unidos, otros países europeos, los organismos internacionales, la OEA, etcétera, etcétera, sino también algunos gobiernos que uno podría caracterizar como progresistas en la misma región y otros se han mantenido más o menos equidistantes frente al conflicto. Entonces la pregunta es, ¿no ha llegado el momento que el socialismo o este tránsito al socialismo en Venezuela vaya adquiriendo una fisonomía que sea diferente y que de alguna manera se distancie en su, mirá la palabra que voy a usar, en su estética, si vos querés, y me lo aceptás, para cambiar las condiciones subjetivas del votante y sobre todo del resto de las personas que se interesan en todo el mundo sobre Venezuela, porque la imagen que se está difundiendo es una imagen que es totalmente diferente de la que vos has dado hasta ahora y vos lo conocés perfectamente a eso. Sí, me he hecho esa pregunta muchísimas veces en 26 años. A mí misma, no, a veces no, yo misma no comulgo a veces con alguna forma, alguna manera, eso que tú llamas la estética, que Chávez, digamos, a veces causaba mucho rechazo, ¿no? Pero a la vez causaba mucha atracción porque llamaba a Pero no las era lo cosas mismo, profundas. pero no era lo mismo. No, en el caso de Maduro, Maduro tiene una personalidad muy distinta. Maduro le tocó agarrar un avión en pleno vuelo en el Atlántico, a más de 15.000 pies de altura, y hasta ahora no ha hecho que el avión se estrelle. Y creo que él tiene otra estética, y no solo otra estética, creo que ha tratado de buscar muchos acercamientos con sectores históricamente que son adversarios. Te puedo contar el caso de los empresarios, quienes han participado. Hay un consejo de economía presidencial en donde participan todos los empresarios del país, de todas las tendencias políticas. Maduro hizo una campaña, yo diría, impecable, estéticamente bien hecha, sin agresiones verbales, ¿no? Pero es que tenemos que diferenciar algo, ¿no? Una cosa es la dureza verbal, decirle imperialismo, yanqui, y no volverán, y gringo, gojón, y todo eso. Pero yo en el fondo, la respuesta que te puedo dar es que el chavismo ha podido ser estéticamente impecable. Tú pones a José Gregorio Hernández ahí o a la Madre Teresa de Calcuta y te puedo asegurar que igual hubiesen dado todos los golpes de Estado que han dado, hubiesen hecho todas las agresiones, porque eso les sabe tres pepinos. A ellos les importa tener aquí a un títere de presidente que pueda manejar y lo ha intentado poner a trocha y mocha. Y el nuevo títere se llama Edmundo González Urrutia, que es el ventrílocuo de María Corina Machado. Él sí es, porque él tampoco es políticamente correcto. Mira, se ha filtrado un video que te lo puedo mandar, que le pillaron el año pasado él, en donde se conversaba con otra persona y denigraba de las mujeres, hablaba de las partes íntimas de las mujeres, denigraba de los negros, denigraba de los indios. Y él es un santo para la oposición. María Corina ha participado en varias guarimbas donde han matado y quemado a gente viva y sin embargo ella se viste de blanco, ayer se vistió de blanco y manda una marcha para el sábado donde te digo que ahí puede cuajar realmente la segunda etapa de este golpe de Estado porque es un golpe de Estado que empezó la primera etapa cibernético, pero la parte que ellos necesitan, porque ya Estados Unidos lo legitimó como presidente, entonces, ¿qué falta? Bueno, falta que haya muerto para seguir diciendo la cantaleta de que aquí hay dictadura, que mira al presidente Maduro como los manda a matar, porque a toda esta, Maduro puede ser estéticamente correcto o políticamente correcto, pero siempre lo que van a mandar para el exterior son extractos de alguna cosa que él dice, o cuando baila, o cuando canta, o cuando se le sale una mala palabra. En fin, hay una guerra mediática y si no lo entendemos, pues no lo entendemos. Fíjate, el viernes a las 2 de la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia debe recibir a todos los candidatos que ha llamado, porque el presidente Maduro interpuso un recurso, un contencioso electoral, para que se aclaren las cosas. Y todos los candidatos pueden ir y deben ir con todas sus actas para allá. Y si tienen una reclamación que hacer, por ejemplo, María Corina podría llevar las actas, el mundo podría llevar sus actas y decir, mira, Aquí están las mías, y aquí está el sello, el QR y todo, y mira, yo gané. Ahora, me temo que eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que van a llamar a la calle y tienen otro plan planificado, en complicidad, por supuesto, y con apoyo de países extranjeros, para seguir azuzando un ambiente de odio, de destrucción y de muerte. Para seguir enemistándonos venezolanos contra venezolanos e imponer lo que la doctrina ciencia política llama la pelea de perros, que está en el libro, está en muchos libros de Guerra Blanda, y hasta ahora no han logrado que nos matemos. Hemos estado a punto en varias ocasiones, pero en verdad aquí en Venezuela no existen conflictos desde el punto de vista religioso, étnico, digamos, grueso. ¿Por dónde se han metido? Se han metido por el tema político, ¿no? De convertir a uno en unos ángeles y en otro unos demonios, cuando en el fondo, fondo, lo que queremos todos los venezolanos es vivir en paz y tener bienestar. El socialismo bolivariano no es más que lo que Europa logró alcanzar hace años, que es el welfare state, el estado social de derecho, tener cédula de identidad, tener alimento, tener un salario digno. Aquí no está planteado realmente, en la práctica, no está planteado eso de los medios, que el Estado sea el dueño de todos los medios de producción social. No, Está no, planteado claro. un sistema mixto de propiedad privada, propiedad mixta, propiedad estatal, como hay en Francia y como hay en muchos estados, ¿verdad? Y eso de ser dictador, porque te reelijas, tampoco suena interesante, porque en Francia y en España y en muchos países existe la reelección, incluso indefinida, y no pasa nada. Algo muy importante antes que se me escape es lo siguiente. Sobre las 16 auditorías hay sobre los votos, uno a uno. Y una de ellas, que se hace ya en el Consejo Nacional Electoral, para abrir la máquina en donde está encriptada toda la información, todos los partidos políticos tienen una clave. La suma de las claves hace que se abra eso. Es decir, no podría haber fraude en Venezuela sin la complicidad de los principales partidos políticos. Eso te hace ver de cómo la tesis del fraude es eso, una vulgar tesis que intentan imponer para otro Guaidó punto 2. Es decir, ya lo de Guaidó es tan impresentable, ¿no? Decir que todavía él es el presidente. Creo que Guaidó debería estar quejándose ahorita, porque si el mundo es el nuevo presidente de Venezuela, y Maduro también, y bueno, ¿y él dónde queda, no? Porque le acaban de quitar el puesto a Guaidó, que hasta ayer se seguía llamando presidente de la República. Entonces, no Sí. seamos ingenuos. Las medidas coercitivas necesitan a un títere que se llame presidente aquí en Venezuela para darle la firma de todos los patrimonios que haya en el extranjero, incluyendo la empresa Citgo, que está en Estados Unidos, que es venezolana, que cuenta con más de 5.000 estaciones de servicio, las 31 toneladas de oro de nuestra reserva que están en el Banco de Londres. Todas ellas no las pueden despojar teniendo un títere que se llama presidente. Así que no es tan ingenuo eso de nombrar, ni da tanta risa eso de que nombren al que perdió presidente. Además, según la teoría del derecho internacional, si tú llegas a tocar al presidente que reconoce a otra nación, pues mañana pueden estar los marines aquí en las costas venezolanas. Así de simple. Entonces, a veces se preguntaba la gente, ¿y por qué no han metido preso a Guaidó? ¿Por qué anda libre en las calles? Bueno, porque la revolución bolivariana tiene mucha experiencia en materia internacional y muchas veces cocina a fuego lento los conflictos y no pisa el peine, como decimos aquí en el Caribe. Sonia, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. Nos encantaría seguir conversando contigo y seguramente lo vamos a hacer en un futuro. Esperemos que la situación decante hacia un punto de equilibrio y fundamentalmente de pacificación interna, que se haga la voluntad popular, como vos planteabas. Y bueno, estamos muy agradecidos por esta extraordinaria exposición tuya, que no solamente es alternativa, sino que es muy sustanciosa, muy conceptual, que nos arrima muchísimos datos y que de alguna manera nos va a dejar reflexionando sobre un tema complejo que evidentemente la gran prensa está diseminando en todo el mundo con un sesgo que es cada vez más marcado. Yo, las únicas personas que he escuchado decir lo que estás diciendo vos ahora en medios de comunicación es Pablo Iglesias en La Base y Alfredo Serrano Mancilla, que es también un observador español, que se expresaron en un sentido parecido al tuyo. Con lo cual quiero dar cuenta con esto de cuál es la relación de fuerzas mediáticas que se da en medio de una lucha mediática. De manera tal que yo te saludo, te mando un enorme abrazo, les deseo lo mejor a vos y a todos tus compatriotas, y estaremos atentos, como siempre, a lo que sigue ocurriendo en ese hermano país. Un abrazo grande desde la Patagonia. Gracias, Eduardo, y te abrazo también. Y les pido a todos los que nos oigan que se y hagan, en el caso venezolano, hagan un esfuerzo un poco mayor en documentarse un poco más, porque precisamente esas fuerzas adversas mediáticas son poderosas y son dominantes. Pero creo que la inteligencia vencerá, y creo que todos estamos aspirando a que esto termine en paz, con justicia, y que sí, que gane, que se proclame y que al final se decida en base a la mayoría. Muy bien, y para nuestra audiencia solamente saludarlos y decirles que nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado a la hora 12, que este programa se vuelve a reitera el día miércoles a la hora 12 también, y que, bueno, ha sido un verdadero placer tener esta entrevista con la profesora Sonia Boer. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Es el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente que déjame correr. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. Prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? Su canto entre cadenas y es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. rocío de una blanca rosa. Suspira la brisa y suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa. Sale el gusano de su prisión de seda.